Adivina adivinanza. ¿Por qué a los Josés les llaman Pepes? ¡Vamos, Pepe! ¡Anda! ¡Que tenemos que vernos con el otro Pepe! ¡El de Salamanca! En los conventos, durante la lectura de la Biblia, al referirse a San José, esposo de María y padre de Jesús, decían siempre en latín: Pater putativus. Que significa padre adoptivo, padre supuesto, pater putativus. Para abreviarlo, tomaron las iniciales PP. Así nació lo de llamar Pepes a los Josés.